necesito un tiempo, me dijo y se fue. Nada volvió a ser igual. Las cosas ya no son lo que eran para mí, ni para vos tampoco lo serán. No creo que el tiempo hoy pueda curar todo esto que siento. Si hasta ayer tuve todo y borraste de algún modo mi más grande ilusión. Sin pensarte, despertar en un año y sentirme mejor. Hoy quisiera volver el tiempo atrás y que la primavera resucite mi flor. Llevo viejos recuerdos tatuado en la piel, no pienso borrarlos. El reloj es el verdugo y yo soy el culpable de no hacerte bien. Hoy quisiera dormirme sin pensarte, despertar en un año y sentirme mejor. Hoy quisiera volver el tiempo atrás y que la primavera